no por eso podrá alcanzarla. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿por qué es eso? ¿Por qué hay tanto en el mundo que no podemos descubrir? Estamos duplicando nuestro conocimiento cada año en estos días y, sin embargo, la Biblia nos dice que hay mucho que nunca descubriremos. Seguiremos tratando. Y algunas de las cosas que en un tiempo pensamos que nunca descubriríamos, ahora las hemos descubierto, pero siempre habrá mucho que no podremos descubrir. El filósofo francés Blaise Pascal escribió lo siguiente y sus famosos pensamientos. Presta atención a lo que dijo. Si no hubiera oscuridad, el hombre no sentiría su corrupción. Si no hubiera luz, el hombre no podría esperar una cura. Así, no es solo correcto sino útil que Dios esté a la vez parcialmente oculto y parcialmente revelado, puesto que es igualmente peligroso para el hombre que conozca a Dios sin conocer su propia perversidad, como conocer su propia perversidad sin conocer a Dios. Usted dice, vaya, eso sí que es pesado. Eso es pesado. Permítame repetirlo para que no se lo pierda. Si no hubiera oscuridad, el hombre no sentiría su corrupción. Si pudiéramos entender todo en cuanto a Dios, nos veríamos cuán pecadores somos. Si no hubiera luz, el hombre no podría esperar una cura. ¿Así? No es solo correcto, sino útil que Dios esté a la vez parcialmente oculto y parcialmente revelado, puesto que es igualmente peligroso para el hombre que conozca a Dios sin conocer su propia perversidad, como conocer su propia perversidad sin conocer a Dios. Pascal nos dice que no es que Dios se olvidara accidentalmente de decirnos algo. Dios nos ha ocultado algunas cosas. Él sabe los secretos. Nosotros podemos ser los descubridores, pero nunca haremos el descubrimiento último porque para nosotros es imposible descubrir a Dios en su última naturaleza. Él es infinito y nosotros somos finitos. Por eso nos postramos ante Él y le adoramos. No hay esperanza ni ayuda para nosotros si vivimos en un mundo cerrado, pero gracias a Dios, Él intervino y vino a este mundo. Quiero recordarles cuán especial es esto. Estamos hablando de la humildad y hemos hablado de todas las cosas de este mundo que no podemos comprender, todos los signos de interrogación. Y quiero que pensemos por un momento que el Dios Todopoderoso, queriendo redimirnos y llevarnos al cielo, le dijo a su Hijo Jesús, quiero que vayas a ese mundo lleno de preguntas, a ese valle de lágrimas, y seas uno de ellos. Y Pablo, escribiendo a los filipenses, dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El Hijo del Dios Todopoderoso, Jesucristo, se convirtió en la ilustración máxima de la humildad. Dejó el cielo para venir a este lugar. Sus peores días en el cielo, si acaso hubiera tal cosa, serían 100 veces mejor que su mejor día en la tierra. El Dios Todopoderoso envió a su Hijo para que anduviera entre nosotros a fin de que pudiéramos entender que esto no es todo lo que hay. Hay algo mejor, mucho mejor, algo que está más allá de nosotros. Hay un lugar en donde todas las preguntas reciben respuestas y en donde se resuelven todos los asuntos, en donde hay una cura para toda enfermedad y en donde el Señor seca todas nuestras lágrimas. Ese lugar se llama el cielo. Y Dios envió a Jesús acá abajo para ayudarnos a saber cómo podemos llegar allá. Una de las razones por las que nos dejamos atrapar de tal manera en el materialismo del mundo actual es que nos hemos olvidado de que esto no es el fin. Si pienso que todo esto es todo lo que hay, estaría comprando cada artefacto que pudiera encontrar, haciendo todo lo que pudiera simplemente para esquilmarle a la vida todo lo que valga de una manera egocéntrica. Pero sé que hay algo más allá de esta vida. Dios envió a su Hijo acá para hablarme al respecto. Él fue quien dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre